Comencé una nueva vida y dejé todo lo malo. Decidí entregar mi vida a aquel que me la ha prestado. Ayer yo andaba perdido en los placeres del mundo, pero no me imaginaba lo que me estaba esperando. Una terrible noticia me cambió toda la vida. Nadie viene por las buenas, esperamos siempre el golpe. Recordé cuando en la iglesia me hablaban de Jesucristo, pero un día le di la espalda y no pensé en regresar. Y ahora que me encuentro en cama, como quisiera volver. Jesucristo.